Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando técnicamente allí, Julio Pardo, y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Bien, vamos a tener un día movidito, ya fue movidito el día hoy, y tuvimos una semana movida también. Pero hablando de movidas, ya la tenemos en comunicación a Ernestina Arias, compañera de Otras Voces, Otras Propuestas y de la agencia de noticias ANRED, que estuvo hoy en la movilización que se hizo a Plaza de Mayo, convocada por organizaciones sociales, políticas y sindicales, para ver qué se le puede exigir y hasta dónde a este gobierno que le ha dado todo, como no podía ser de otra manera, al campo, le ha dado bastante también a las grandes empresas, pero a los trabajadores creo que no les ha dado nada. Así que bueno, Ernest, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas compañeras, compañeros de La Retaguardia, de M690, que están escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien. Sí, la verdad que sí, Luis, como lo caracterizabas recién, bastante intenso estos primeros días de asunción del gobierno de Mauricio Macri, uh-huh. Con el agravante de que hoy empieza su faceta más terrible, que es justamente el ajuste y la represión. Ambas sí. cosas van de la mano, porque uh-huh. a Cresta Roja no se le ha dado ninguna respuesta todavía. Entendemos que ahora están en reunión con el Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, esta movilización que se vino trabajando desde hace varios días, en donde iba a ser multitudinaria, porque concentraban también sectores que hasta el momento venían discutiendo su participación en la calle, en la lucha, sectores del kirchnerismo que decían, sí, seremos oposición a partir de ahora, pero que mucho en estos días no se los vio. Quizás algo masivo o grande fue el otro día en el Parque Centenario, esta charla que dio el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, claro. Pero más que eso no apareció. Y bueno, la movilización de hoy fue bastante multitudinaria de todas maneras. De todas maneras, hubo en la calle más de 9.000 personas, algunos ajá. compañeros míos me decían 10.000, porque sí, sí. todos los partidos de izquierda, como vos bien mencionabas, integrantes del FIT y aquellos que no lo son, como en el MAS o el MST, ajá. más organizaciones como Cobla Brecha, el Frente Popular de Adiós Santillán, Corriente Nacional y el Frente Popular a Secas, y Fogoneros y AIL y muchos otros participaron, y la verdad que fue multitudinaria. Uh-huh. Fue muy grande la convocatoria. A partir de las 4 de la tarde ya estaba la intersección de la Avenida Belgrano y la 9 de Julio bastante poblada, muchísima gente de los barrios, muchísima gente del conurbano, y bueno, de acá de ciudad, importante también la participación de varios espacios, ¿no? Sí. En esta gran marcha coordinada desde los sectores sindicales y sociales, las consignas fueron no al ajuste, y más que nada yo creo que también hubo bastante de repudio, más que nada por el tema de Cresta Roja, la feroz represión que tuvieron hoy dos veces, una a la mañana y otra a las 2 de la tarde, generó también esta bronca e indignación, y creo que muchos salimos a la calle a movilizar, teniendo en cuenta que si bien el bono de fin de año era una de las cuestiones que se le exige, se le pide al gobierno de Macri, pero más que nada el tema del repudio, el tema de entender que si tocan a uno, tocan a todos, y que lamentablemente lo que les pasa a ellos en cualquier momento puede pasar con cualquier otra empresa, y con esa suerte que corren esos trabajadores, bueno, muchos y muchas de los que marchamos hoy dijimos vamos a estar al lado de ellos. Sí. Y así fue, la verdad que multitudinaria, mucha gente pobló toda la plaza. El recorrido fue desde la altura del Ministerio de Desarrollo, en Moreno y la 9 de Julio, luego por la 9 de Julio y entrando por Avenida de Mayo. y eran cuadras y cuadras y cuadras y columnas de todos los sectores que hoy vinieron a gritar contra el ajuste. Claro. Lo que vos planteabas, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué nos dirán? Y bueno, yo entiendo de que ellos plantean el diálogo, ¿no? Pero yo no vi ningún diálogo. Vimos hoy balas de goma, detenidos, heridos. Vimos en Ezeiza escenas, la verdad, que bastante angustiantes. Y bueno, la respuesta hoy fue contundente de parte de los trabajadores, pero claramente no hubo del otro lado, ni va a haber, creemos, tampoco demasiadas cuestiones como para que nos tengan en cuenta. Por lo menos ese es el panorama. Y más teniendo en cuenta que hubo sectores que ya dialogaron, eso sí, se sentaron a dialogar y a tener un acuerdo, y por eso no participaron de la marcha de hoy. Sí. Sí, que en realidad la verdad que es lamentable, porque ahí hay, me parece, una cuestión de oportunismo, de sectarismo, de falta de solidaridad y además de miopía política, porque decir que 400 pesos le resuelve el problema, ni siquiera le resuelve el problema de las fiestas de acá a fin de mes. Tengamos en cuenta que 400 pesos de un trabajador en una familia tipo que quiere hacer un asadito el 25 y con 2,5 kilos de asado ya se le fue, ni siquiera para el tomate tiene. No, desde ya que es una suma irrisoria, desde ya que parece hasta simbólico y también parece triste, como vos bien planteas, que ya tenga que sentarse por 400 pesos y levantarse e irse. La verdad que es... fue una vergüenza. Y aparte, por el lado, vamos a decir, también de la CTA autónoma, que sería la CTA de Micheli, donde el que tiene el peso más importante ahí desde el punto de vista gremial es ATE, ¿no? Los empleados estatales, sí. Tanto de Capital como la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí más que nada el tema de no haber convocado o desconvocar, porque ellos habían convocado ayer. Ahí vi una foto en el salón de actos de la CTA aquí en Buenos Aires, donde estaban todos con Micheli a la cabeza convocando a la movilización. Esa foto fue tapa de Andred ayer en la noticia, justamente, que daba cuenta de esto. Claro. De que iba a haber una marcha impulsada desde el marco de unidad y que participaban todos estos sectores. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Hay un planteo que se está... que estando en estas últimas horas, que venimos muchos escuchando, que es que muchos de estos sectores que hoy no estuvieron, sus militantes sus militantes de base, sobre todo, estaban muy en desacuerdo, estaban claro, enojados, y más con lo que pasó después del mediodía, con lo de Cresta Roja. Y quiero decir que hubo muchos que han marchado, muchos que dijeron que no iban a venir, o sea, de sus organizaciones o los dirigentes, sin embargo, muchos militantes prefirieron estar acá en la plaza y vinieron a marchar con sus banderas, aunque digamos, en lo formal su organización se haya retirado. Sí, además porque, bueno, ellos mismos públicamente lo han dicho, ahí hubo una diferencia interna entre sectores de ATE con la dirección de Capital, de la CTA y Cachorro Godoy, que es otro de los dirigentes de ellos. O sea que una disputa interna de ellos lo que hace es tirar por la borda un germen de mínimamente organización en la acción, en la lucha, y lamentablemente esto el gobierno nacional con Macri a la cabeza lo analiza y yo creo que se debe estar riendo atrás de las paredes, porque es la verdad que es lamentable, igual que los sectores del CTP, ¿no? El movimiento Evita, que es uno de los sectores, la verdad, más importantes, en el sentido, me da la impresión a mí, más potables desde el punto de vista de alianza en la unidad de acción con demás sectores, pero también se bajaron. Desde ya, para nosotros era también algo muy, muy bueno que el movimiento Evita anunció que movilizaba con sectores de la izquierda, que nosotros venimos hace mucho trabajando, intentando trabajar. Entendemos el laburo territorial que tienen, que es bastante bueno, impresionante, aunque tengamos ideológicamente posturas diferentes. Sí, pero no importa. Pero el ajuste es el ajuste y nos ajusta a todos. Y entendíamos que porque estaba más que claro que teníamos que estar en este marco de unidad. Sí. Importante también lo de ACETEP y Cartoneros, que también habían dicho, habían anunciado su presencia hoy aquí. Y sin embargo, bueno, ya te digo, hubo militantes de base que de estas organizaciones que se aproximaron, que estuvieron hoy marchando, algunos sin bandera, ¿verdad?, se aproximaron a saludar, y uh-huh. otros directamente como Patria Grande, que vino con una bandera, entiendo, de alguna regional, si no es La Plata, debe ser Buenos Aires, en donde también estuvieron con su bandera y vinieron también en repudio por lo de Cresta Roja, y también diciendo que esto, que ellos habían decidido marchar y que iban a marchar. Por más que su, sí, sí. Bueno, esto, ¿no? Es esto que estamos discutiendo, las dirigencias que plantean ciertos, por arriba estos acuerdos, y bueno, pero por abajo la bronca se siente, o la indignación, y también la mirada política de qué es un marco de unidad, qué es lo que pretendés vos para construir en el futuro, uh-huh. y con quiénes. Sí, está lo que decís vos, me parece, justamente la, vamos a decir, el punto nodal. Estos sectores que levantaron por 400 pesos no movilizar hoy, uh-huh. ¿habrán hecho asamblea en sus lugares con sus compañeros para decidirlo? ¿O porque le tiraron, ahí dijeron, bueno, ya está, listo? Si no, no se entiende lo que vos estás explicando, que en los hechos hubo sectores que fueron. Si se hubiera claro. sido democráticamente, a mí me queda la gran duda que uh-huh. haya sido una decisión del conjunto. Lo más probable es que hayan sido, ya me llamó ayer la atención, anteayer, esa foto en la red que vos decís, cuando yo lo sí. vi ahí a Pérsico sí. parado ahí atrás, que sí. me llamó la atención positivamente, ¿no? Sí, sí, sí, por eso te digo, nosotros también teníamos una buena expectativa al respecto, mm. claramente nos dimos cuenta de que era algo muy bueno para la clase, de que estemos juntos uh-huh. en la lucha, en la calle, enfrente, teniendo claro un gobierno, digamos, de derecha. Claro. Pero evidentemente es como, me parece que lo que planteas también deja entrever que si hubo compañeros y compañeras que se enojaron con esta decisión, y bueno, entendiendo también que hay organizaciones que se manejan con un nivel de verticalidad importante, aún así desoyeron eso y vinieron a estar hoy aquí presentes en la plaza, gritando contra el ajuste, gritando contra la represión, y repudiando claramente este accionar del gobierno. Claro. Bueno, Ernest, bueno, decime, ahí es muy temprano, ¿no? Pero vos te has movilizado y te has movido ahí con compañeras y compañeros de tu sector. Sí, que los trabajadores cooperativizados, alguna, que estamos en, ¿ellos en lo la, cobran en la GTCAP? ¿Lo cobran los 400 pesos también? No. ¿Ah, no? No. No tenemos ninguna novedad. O sea, GTCAP es una asociación gremial que aún está esperando su reconocimiento, que el anterior ministro Tomada todavía no nos ha hecho, nunca nos dieron respuestas satisfactorias. Y por otro lado, nosotros no percibimos esa suma. Vamos a ver quizás en estos días qué sucede. Bueno, Ernest, veremos cómo sigue la cosa. Te dejo así que sigas en tu reunión semanal con las compañeras y los compañeros, y nos comunicamos la semana próxima. Quizá la semana próxima ya es el último programa del año, ¿o no? Todavía no. ¿Sí? Sí, creo que sí. Nati me dice que sí. Nati me dice que sí. Nati dice que sí, que tiene el calendario en la cabeza. Yo tampoco lo tengo hoy por hoy muy muy claro, pero sí sé que creo que la semana que viene esa es la última de 2015. Entonces esperemos encontrarnos aquí en el estudio de La Retaguardia para despedirnos, por ejemplo, por lo menos del año. Sí, por supuesto. Por supuesto, cómo no. Bueno. Sí, desde ya. Nos vemos. Bueno, un beso, una gracias. Enorme. No, por favor, de nada. Saludos a todos y todas. Chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Habíamos hablado justamente, ¿no? Con Ernest estaba comentando lo de Cresta Roja. Ese es, la verdad, nosotros ya nos hemos, puesto más de una vez en contacto con los trabajadores en estos meses sobre lo que estaban pasando. Es una estafa de las patronales en este sistema capitalista, avalado por el gobierno, por los gobiernos. Ahora Macri y Vidal dicen que esto es una herencia del kirchnerismo, que el kirchnerismo endeudó al Estado entregándole fondos en el marco de la campaña para que no se le produjera esta crisis que ahora se le viene a la cabeza al nuevo gobierno. Pero la realidad es que los trabajadores hace meses que no cobran, hay 5.000 familias que están pendientes de un hilo de quedarse sin trabajo. La jueza Valeria Pérez Casado dispuso la quiebra de esta empresa en el día de hoy, que pertenece al grupo RACIC. Ellos tienen un problema financiero por una deuda que ascendía a los 1.200 millones de pesos. Y por eso, bueno, después de varias reuniones y demás, venían dilatándolo, y bueno, ahora lo que terminaron diciendo es que la empresa ponga la plata, y si no pone la plata, que la venden. Y la gobernadora de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, lo más práctico que puede decir es, si la empresa no pone la plata, que la venda y se la dé a otro patrón, ¿no? O a otro capitalista, a otro empresario. Después, ¿qué va a hacer ese nuevo empresario, si es que alguien se quiere hacer cargo de esa empresa con el pasivo que tiene y demás? Ya es un problema de esa empresa. Entonces, si esa empresa viene, reestructura toda su política de producción y en vez de 5.000 dice, bueno, yo voy a producir pollo y con 3.000 trabajadores me arreglo, quedan 2.000 en la calle, o 2.000, o 1.000, o 1.500, lo que sea. Pero ninguno asegura que esos 5.000 trabajadores van a seguir trabajando, ¿no? Más teniendo en cuenta que es un rubro en la producción que implica varios sectores, porque están desde los trabajadores del campo, que son los que crían los pollos y los alimentan y demás, hasta el sector de mantenimiento, abastecimiento, ¿no?, producción, que son los que después terminan embolsando al pollito y llevándolo a la góndola del supermercado, ¿no? Y también hay que decir una cosa. Yo estuve viendo hoy barriendo los distintos canales. Prácticamente todos los tomaron el conflicto hoy, por supuesto, con distintos discursos, ¿no? Por ejemplo, es muy repugnante escucharlo a Antonio Laje desde las 7 de la mañana. Yo creo que aquel que llega a tener una prescripción médica que tiene que hacerse una purga no tiene que tomarse absolutamente nada, solamente mirándolo y escuchándolo media hora al aire va a salir corriendo al baño, porque lo único que puede producir es una diarrea infernal este tipo, porque él permanentemente batalla el tema de que no se pueden permitir los cortes. O sea, la propiedad privada, la cuestión individual de la persona, del individuo y de la libertad individual están por encima de lo que serían las libertades y los derechos colectivos, ¿no? Y si encima son de sectores de pocos recursos, trabajadores, plebe, mucho menos todavía ese derecho le asiste. Y en realidad hoy hay una maniobra perfectamente orquestada por el gobierno, porque hasta ayer, dicho por los propios trabajadores, habían llegado a un acuerdo con la gendarmería y tenían liberado dos carriles. Cuando hoy a la mañana llegaron el grupo que cambia los turnos y demás, se encontraron con la sorpresa que al día de hoy, por orden de Macri, había cambiado absolutamente todo el protocolo, ese famoso protocolo que dice que están discutiendo con Patricia Bullrich y Bursaco y demás. Bueno, antes de que se terminara de escribir ese protocolo, que todavía no está, ellos de hecho lo cambiaron. Y lo cambiaron y dijeron, no va más. Y ahí avanzaron. Y ahí avanzaron reprimiendo y demás. Y tenemos que reconocer que en algunos canales han tomado las imágenes y han sido en general bastante objetivos, ¿no? Pero hay uno en particular, que es la de la trabajadora, periodista, movilera, Valeria San Pedro, que por lo menos en las redes sociales la han reivindicado por su actitud honesta, por su actitud valiente, desde TN, estamos hablando de TN, de mostrar con la mayor objetividad posible lo que estaba pasando ahí. Pero no solamente eso, sino tener que refutarle al periodista que estaba en el piso, Guillermo Lobos, un obsecuente, alcahuete, infernal, que le quería hacer decir y le quería hacer mostrar a esta trabajadora ante las cámaras la violencia con la que habían actuado supuestamente los trabajadores contra la policía. Y ella se encargó de demostrar, y en eso también hay que reconocer, no sé, porque ahí sí no sabemos quiénes son, con nombre y apellido, pero sí trabajadores, los cámara, porque fueron muy consecuentes con ella, siguiéndole en las imágenes todo el relato que ella fue dando, explicando que no había sido así como quería hacérselo decir Guillermo Lobos, ¿no? Es más, en un momento dice, me embarré más yo, sufrí más yo con lo que me mojaron el camión hidrante y lo que me embarré que lo que le pasó a la policía. A la gendarmería, y creo que desde aquí, desde los medios nuestros, no solo tenemos que reivindicar la actitud de esta compañera trabajadora, sino que también tenemos que estar alerta para ante cualquier represalia que pueda tener la patronal de TN, estar alerta para defenderla y impedir que puedan tomar alguna represalia contra ella. ¿Por qué? Porque supuestamente también este gobierno de Mauricio Macri habla de la libertad de expresión, de la libertad en los distintos lugares para que todos puedan expresarse libremente con la opinión que cada uno tenga. Y en este caso no solo dio la opinión, sino que lo que estaba mostrando era objetivamente los hechos de la realidad, cuando otro trabajador, periodista, desde el estudio, quería hacerle decir totalmente lo contrario. Pero no solamente esto, con este tipo Lobo, con este pseudo periodista Lobo, todo lo que quiso hacer con ella, y que ni siquiera la canallada fue tan grande, que ni siquiera ella, cuando cuenta que también ella, junto con otros periodistas que estaban allí, fueron también reprimidos, fueron también asediados por la gendarmería, ni siquiera se le ocurrió dos frases de solidaridad y de apoyo a ella, que estaba ahí metiéndose en el medio de todo ese despelote que estaba pasando. O sea, todavía dentro de los medios de comunicación estos hegemónicos, podemos decir que hay compañeras y compañeros que hay que rescatarlo y que por eso mismo también hay que apoyarlo. Lo de Cresta Roja, bueno, hoy están reunidos en estos momentos en el Ministerio de Trabajo para ver qué resolución se termina de tomar. esperemos a ver si tenemos alguna novedad antes de que termine, nuestro programa. Eso por el lado del conflicto. Y la solidaridad que hubo de también muchos sectores, muchos agrupamientos, más allá de algunas escaramuzas que también se vieron por televisión entre los distintos sectores que quisieron quizá interceder mal, sin respetar la decisión de los trabajadores. Porque cuando uno va a dar un apoyo como agrupamiento, como sector, como partido, como lo que sea, a un conflicto sindical, lo primero que hay que hacer es ir ahí a ponerse a disposición de esos trabajadores y escuchar y actuar en función de lo que esos trabajadores resuelvan. No descolgarse con acciones individuales, con acciones que no están consensuadas entre todos y menos entre los propios afectados, y que estos después son los únicos perjudicados. ¿Por qué? Porque también eso le dio pie a que todos estos otros pseudo periodistas de estos canales de los medios hegemónicos utilizaran la palabra de siempre: infiltrados de izquierda que estuvieron allí provocando y haciendo que la gendarmería reaccionara. Y eso solo se puede evitar si los que van a apoyar a cualquier trabajador, a cualquier grupo de trabajadores que está luchando, respetan las decisiones de los propios trabajadores y se ponen a disposición de ellos y se disciplinan a las resoluciones que esos trabajadores hayan tomado. Ese es el único camino, es el único mecanismo de apoyo real, de apoyo leal y de apoyo efectivo, y no descolgarse por su cuenta. Así que vamos a ver ahora lo que viene en estos últimos minutos. Esperemos, ya digo, reitero, si hay alguna novedad hasta que terminemos el programa. Y mientras vamos a poner un temita que tenía ahí, que te había mandado, que creo que va, por lo menos, va acorde un poco con lo que están haciendo los trabajadores de Cresta Roja, ¿no? Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz,

Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Vamos a continuar, pero desde otro ángulo, lo que veníamos charlando con Ernestina Arias hace unos minutos, porque ahora estamos comunicados con Norberto Señor, él es dirigente de CTA Lomas de Zamora y ATE, ahí en, también en esa zona del Gran Buenos Aires, para que nos cuente un poco, no solo lo que pasó hoy, la marcha hasta Plaza de Mayo, sino si ve y cómo ve el conflicto que hoy por hoy es el nodal, para ver si se le, en algún punto, se le tuerce el brazo al gobierno de Macri con estas medidas represivas, ¿no? ¿Qué tal, Norberto? Luis Angio te saluda. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches a toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Norberto. Sabemos que estuvieron hoy en la marcha allí en Plaza de Mayo, donde, bueno, comentábamos con Ernestina Arias hace un ratito, lamentablemente organizaciones que a último momento desistieron de movilizarse, pero que a pesar de eso hubo otras organizaciones políticas, sindicales y sociales que la llevaron adelante, ¿verdad? Sí, porque se trata precisamente de algunas organizaciones que siempre les sale fácil la palabra sectarismo cuando se refieren a otras corrientes de lucha, para graficar que ellos son muy amplios, pero en definitiva lo que quedó a las claras es que el sectarismo vino del lado de aquellos más oportunistas, ¿no? Por un lado, quienes hasta hace unos días nomás, como parte del oficialismo, jamás intentaron coordinar algún reclamo con el resto de los sectores populares si no adscribían al proyecto oficial. Y por el otro lado, el michelismo, que evidentemente en su interna sin fin en ATE y CTA, con ATE quitándole el respaldo, con sus virajes en su momento hacia ir detrás de Barrio Nuevo, de Moyano, la falta de independencia política, lo ha llevado a una situación donde se animó a convocar pretendiendo unir un amplio arco, y cuando se le bajó el kirchnerismo y temió no ir con nadie porque se le bajaban movimientos sociales como Barrios de Pie y algún otro, bueno, se corrieron. Eso es muy lamentable, la situación igual para nosotros fue importantísima, ¿no? Porque la movilización, pese a esas deserciones, fue masiva, realmente. Una cantidad de compañeros no esperada, con decirles que pensábamos ubicar el palco, el camión, en la entrada de la plaza, y hubo que llevarla hacia el centro mismo de la plaza porque hubo miles de compañeros y compañeras. Claro. Hubo una presencia muy genuina de aceiteros, ferroviarios, docentes de los sistemas combativos, gráficos, compañeros, por supuesto, de estatales también. Bueno, una cantidad de compañeros muy importante, y por supuesto una militancia y un activismo fundamentalmente sindical de todas las corrientes de izquierda y combativas, comprometidas con enfrentar a Macri y también a la burocracia sindical, que obviamente está poniéndose en regla para ingresar al pacto social que quiere armar el macrismo. Ahora, con las cámaras empresarias. Norberto, vos lo dijiste, esto de que, bueno, más allá que hubo muchísimos que se movilizaron, interpreto que fue también un sector de la militancia. Digo, por la base, ustedes que permanentemente están cotidianamente con el compañero común, con el laburante, que sufre como cualquiera, ¿qué pasa por la cabeza en la charla? ¿Qué se nota? ¿Desazón? ganas de pelear o bajar la guardia? ¿Cómo se palpa eso? La verdad que yo creo que nadie podría definir una actitud única de los compañeros. Ajá. Porque por un lado existe una cantidad de compañeros, por ejemplo, si hablamos más particularmente de los compañeros estatales de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, y mucho más aún quienes trabajamos en la educación o la salud pública, claro, después de lo que significó el gobierno de Scioli, uno de los peores gobiernos de la historia de la provincia de Buenos Aires, un gobierno ajustador, un gobierno precarizador, vaciador de estos sectores, encontramos compañeros de base que por ahí no hacen una lectura profunda de que Macri representa al imperialismo, a los grandes empresarios que tienen que ver con todos los golpes de Estado de la Argentina, más allá que ahora repartan globos de colores, algunos lo han votado con tal de salir de esa situación, o pensando que era más o menos lo mismo, pero Cristina es muy autoritaria y claro, Scioli es un panqueque, etcétera. Y todavía en esos sectores puede haber una idea así, bueno, déjenlo gobernar, esperemos a ver qué hace, uh-huh, etcétera. Pero también está repleto de compañeros que no tenían ninguna expectativa en la derecha y que o han votado a Scioli en el balotaje o han votado otras opciones antes, uh-huh, que evidentemente, rápidamente observando la devaluación, la quita de retenciones, cualquiera se da cuenta de la transferencia multimillonaria a los que siempre fueron los ganadores en la Argentina, ese selecto grupo de grandes empresas que hoy ha puesto a sus ejecutivos en casi todos los ministerios de la Argentina, de la, sí, provincia de Buenos Aires y de la capital. Uh-huh. Hay una mezcla de cosas. Algunos de los que han votado a Scioli, de los que han votado a Macri, ya están preocupados o enojados o con cierta desazón. Claro. Eso lo encontramos en la base. Y en cuanto a las ganas de pelear, es una sensación compleja. Por un lado hemos recogido muchos compañeros que se dicen, qué barbaridad lo de Cresta Roja, qué van a hacer, hay que pelear por el bono, todo lo que aumentaron los precios en este tiempo, que pero falta esa voluntad masiva de salir a las calles, uh-huh, o esa idea de que salir a las calles hoy puede revertir la situación. Pero sí, tanta sensibilidad frente a la posibilidad de la represión que hoy empezó a vivirse en carne propia, notamos que por abajo crea un ambiente en el cual pueden llegar a salir los compañeros si el gobierno llega a ir más allá, si vuelve a profundizar esa postal que tuvimos en la Panamericana con Bernie tantos meses. Claro. Realmente creemos que la respuesta puede ser mucho mayor. También si quedaran en la calle esas 5.000 familias ligadas a Cresta Roja, un conflicto instalado precisamente gracias a que se cortó la autopista, entre otras cosas, porque si no, ni sería noticia en nuestro país con los, sí, medios, sí, sí, de comunicación al servicio del gobierno de Macri y de los intereses empresarios. Claro. Nosotros tenemos una expectativa en que, por un lado, el gobierno no tiene un gran margen como para aplicar lo que todos los empresarios quisieran, que es darnos una lección con 5.000 familias en la calle para que nos asustemos y no peleemos y nos callemos la boca y no nos organicemos. Y si la respuesta de esos obreros fuera una fuerte lucha, reprimir duramente. Pero creemos que no tiene ese margen hoy todavía para hacer lo que quisieran ellos en realidad, y entonces tenemos la expectativa de que esa tenaz lucha de los obreros de Cresta Roja, la gran solidaridad que se está desarrollando y acciones como la de hoy, pueden obligar a algún tipo de solución, que seguramente va a ser una salida de emergencia tratando de patear la cosa para adelante, porque no me voy a cansar de decirlo, el plan estratégico de esta gente, independientemente que aspiren a quedarse en el gobierno, a sostenerse, una cosa es gobernar un distrito rico como la capital, para gobernar la Argentina a favor del imperialismo, de las multinacionales, hay que saquearla, hay que reprimir, hay que despedir, para gobernarla como quieren ellos, ¿no? Seguro, quieren sí, sí. Esos dueños del poder real, que ante cualquier roce, a veces menor, como los que tuvieron con un gobierno que les garantizó cuantiosas ganancias, como el del kirchnerismo, sin embargo, actuaban como si se tratara de un gobierno de izquierda que los estaba expropiando, ¿no? Norberto, justamente, la lucha emblemática que se inaugura con este nuevo gobierno es el de Cresta Roja, como vos dijiste. Nosotros lo venimos tratando hace meses, cuando solo algunos de los medios nuestros alternativos le daban aire, porque a nivel masivo no existía ese conflicto, y sí, cuando decidieron dar ese paso adelante para visibilizarlo cortando la autopista y demás. Pero ahora nos enteramos hace pocos minutos que al final la jueza decretó la quiebra de Cresta Roja. Entonces, sí, es como que... Es un golpe duro. Claro, porque ahí es como que va a haber una situación de vacío. Ya Vidal dijo que ella no se iba a hacer cargo, no iba a poner un peso, que lo compre algún empresario que quiera. Ahora, y si no quiere ningún empresario tomarlo, o si lo quiere tomar... Y dice, bueno, pero yo con 5.000, no, yo lo tomo con 2.000. Obvio, listo. Obvio. Ahí es un problema. Esa es la realidad, lo que vos planteás. Seguramente a muchas empresas muy grandes les interesa, les apetece la posibilidad de quedarse con Cresta Roja, pero por supuesto, como todo gran empresario... la quiere limpia de activismo, sin ningún atisbo de que pueda desarrollarse la organización gremial, y con la menor cantidad de trabajadores y los salarios más bajos posibles. Ya sabemos cuáles son sus intereses. Entonces, la lucha está en un punto muy, muy difícil, muy delicado. No tengo los últimos datos de la reunión ahora de las 19 del Ministerio de Trabajo. Sí, todavía no han salido. No han salido. Claro. Ahora, mira, justo estoy mirando por televisión y no tengo audio, pero está Triaca que está ahora para hacer una conferencia de prensa. Anunciando algo, bueno. Anunciando y no sabemos qué. Veremos qué lo que sea, pero estaremos... seguramente muy atentos como para dar batalla, y además incluso con la importancia enorme que tiene lo de Cresta Roja, no queremos perder de vista que aunque solucionaran este conflicto, las perspectivas para los trabajadores en un programa económico que está sustentado en la devaluación para que tengan realmente mayores ganancias los que más han ganado siempre, que está sustentado en discutir a futuro los salarios por productividad y olvidarse de las necesidades reales de los trabajadores y las trabajadoras, nos abre un panorama que realmente no tenemos duda que va a abrir un ciclo de luchas en nuestro país. Seguro. Un ciclo de luchas importante. Y lo de hoy de la plaza, para nosotros lo vemos como la posibilidad de una señal que un nuevo movimiento obrero que se fue gestando en todos estos años, sobre todo en los momentos de mayor recuperación del empleo y del salario, y en la conquista de algunas comisiones internas y sindicatos de base por corrientes antiburocráticas y combativas, creemos que está la posibilidad de que uniendo todas esas fuerzas, de actuando con la responsabilidad que implica saber respetar y cuidar a las organizaciones que se han podido poner en pie con métodos democráticos, con una actitud completamente distinta a la de la burocracia, respetando las diferencias políticas, creando marcos democráticos, nos parece que hay un campo muy grande para desarrollar ese otro sindicalismo que es tal vez la principal ausencia en cuanto a peso masivo ante la clase, para que esa idea de la colaboración de clases que propugnan los empresarios, que sostiene el peronismo a lo largo de su historia y que es el sustento principal en el que se apoya la burocracia sindical para mentirnos diciendo que si le va bien a los empresarios, sí, le va a ir bien a los trabajadores, sí, y negando el carácter absolutamente contradictorio y diametralmente opuesto a nuestros intereses, han venido poniéndole un tapón a la posibilidad de que los trabajadores desarrollemos una fuerza social y política capaz de transformar la sociedad. Pero ya se ha atravesado la prueba de gobiernos que se dicen progresistas y que terminan siempre sin desarrollar la fuerza suficiente como para enfrentar a ese poder real, que terminaron garantizándole cuantiosas ganancias y que terminaron en un candidato como Scioli, que evidentemente no iba a sostener un programa económico, político y social muy diferente al que hoy está planteando el Macri. Bien, Norberto, te agradecemos enormemente tu participación aclarando todo esto, y bueno, esto recién empieza y lo que necesitamos es mucha más unidad en la acción. Te agradezco y nos mantenemos en contacto. No, los agradecidos somos nosotros, porque esto nos permite expresar una voz que no se suele escuchar en los medios de comunicación, salvo en los alternativos y en los que luchan al lado nuestro todos los días. Gracias. Buenas noches. Chau, chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya estamos terminando otras voces, otras propuestas por AM690. Allí saludamos a Julio Pardo. Aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Aquí dice las últimas informaciones que tenemos en la conferencia de prensa que está dando Jorge Triaca, que la jueza que decretó la quiebra reclama que el Estado abone los salarios y garantice la paz social. Bueno, veremos cómo sigue esto. Nosotros ya nos estamos despidiendo, esperemos que de aquí a la próxima semana ya esté concluido positivamente a favor de los que están luchando, los trabajadores, un saldo favorable. Bueno, nos vamos, Nati, hasta el próximo martes. Gracias, chau. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado.